No te confundas. Esto no es perreo. Esto es United Kingdom. Manimonte, Funky y VIP. Diablo, vamos a hacerlo. Funky Chalimazo. Ya al diablito le estamos dando cantazo. Hoy estamos unidos, abran paso. Porque la división no causa atraso. Llegaron Monte Funky Chalimazo. Ya al diablito le estamos dando cantazo. Hoy estamos unidos, abran paso. Porque la división no causa atraso. United Kingdom significa Reino Unido. Esto es solo el comienzo, esto es solo el inicio. Y si no entiendes, tranquilo, que yo te explico. Varios en sí revolucionando a Puerto Rico dando el grado. Es lo que en esto se refiere, obedeciendo al maestro y no lo que a la gente quiere. Precisado con la más suma potencia, por eso vamos a toa, no importa las consecuencias. Decidido a ejecutar nuestro llamado, yo motivado en esto porque él está en nuestro lado. Varios cantantes, todos unidos, o sea, más de uno, esto es un éxito. Estuviésemos y a dar aquí reconocido en el mundo entero como el rey de reyes. Quien puso la gracia por encima de las leyes. Y esto es solo una demostración, contestó la petición. Y pronto estaremos juntos como una sola nación. You better recognize y aceptar la realidad. El que no camina en unidad, no camina en la verdad. Y esto sale en escritura por capítulo y versículo. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Así que únete y forma parte de esto. Manicote, oye, el paro dice causa atraso. Llegaron Monty Funky Chalimazo. Al diablito le estamos dando cantazo. Hoy estamos unidos, abran paso, porque la división no causa oye, atraso. Aquí no hay competencia, aquí no existen rivales. Hacenlo con excelencia, pues maestro es lo que va y solo sobresale. El que murió en el madero, el verdadero rey de reyes, el primero de... Y llegaron los aleluya para la conquista. Uno de ellos se conoce como el Ríbaro Realista. Hablando realidades sin truco ni atacar. Impartiendo palabras. El siguiente, como Funky se identifica, creando y haciendo música que te edifica. Unidos como un solo cuerpo, hablando tu conciencia, metiendo la fueguema y haciendo la música. Llegaron con el Funky Chalimazo. Y el maldito le estamos dando cantazo. Porque la división no causa atraso. Llegaron con el Funky Chalimazo. Y el maldito le estamos dando cantazo. Hoy estamos unidos, abran paso. Causa atraso. Yo Pablo, déjala correr. Aleluya. Yo Lutec, síguela corriendo. Y Manimonte, está bien con eso. Gracias Puerto Rico.